Aprende a ver más allá. Hola, soy Daniel e intento ver mucho más allá de mi saber, de por qué y de por qué tiene que ser sin ser. Si el ser se hace en el enlace y así va, en torno a su orbe no hay caída. Si la mirada es caída, es mi vida, en torno a mis bajadas y subidas, cual huidas. Y mi expectativa está más allá de mi punto de partida. Ya estoy listo por lo que se avecina, aunque falte benzina. El camino recorrido siempre será recordado, y es por tanto que seguiré avanzando, estando en mi calma, sin arma y con gigante alma aclararé mi calma. Para entrar en el clima de la satisfacción, aclarando percepciones hasta mi visión, entrando en su mundo y los detalles y su máxima expresión, conociendo cualidades que me haga ser yo. En que sé que ese drama no me daña, aunque se juegue con patrañas no me calla, sino apaña que se vaya y que no venga con pescadas. Son distintas controversias entre conocer, ver al que se aparenta. Es que quiero ver mucho más de lo que veo. Quisiera conocer más de lo que yo leo y me rodeo de lo que yo me rodeo, sin rodeo ni hueveo. Eso es lo que creo que veo. Es que quiero ver mucho más de lo que veo. Quisiera conocer más de lo que yo leo y me rodeo de lo que yo me rodeo, sin rodeo ni hueveo. Eso es lo que creo que veo. Entro en torno, se torna un torrente de tormentas, incrementa a la cresta que la pesta, sino opuesta en que estamos vivos y colamos, canciones confeccionamos, vista de águila creamos, no engañamos, estamos parados en la odisea que buscamos felicidad, más allá no observamos, ensacados de qué, por qué, si eso no tiene que ser, de qué, por qué, si quizás se fue, no lo encontré, mi vida en realidad la valoré, entre el estrés caminé hacia donde tú me conoces, en esta sociedad la tonalidad se vuelve agresiva, si no está la manera objetiva, quien arriba, si nos gana las subjetivas, arriba mi gente y su mirar, aprenderé a realizarlo y enseñaré su majestad. Es que quiero ver mucho más de lo que veo, quisiera conocer más de lo que yo leo y me rodeo de lo que yo me rodeo, sin rodeo ni hueveo. Eso es lo que creo que veo. Es que quiero ver mucho más de lo que veo, quisiera conocer más de lo que yo leo y me rodeo de lo que yo me rodeo, sin rodeo ni hueveo. Eso es lo que creo que veo.